compartir la vida, pero llamar a ese matrimonio de una aberración en la cual van cayendo algunos países. Lamento que haya caído Argentina en eso. Yo encuentro que tenemos que seguir por el camino verdadero. De otra manera, las cajas de cartón, las migas en el suelo, las ollas por lavar. Bueno, otro día pasado, cuando celebramos lo que hoy se descompone, lo que en la basura va. Adiós, adiós a la ilusión de eterna institución que nos guíe por siglos y siglos. Amén. Carne, 2000 años que lleva aquí, seguro que ya venció. Hay que ordenar la casa, limpiar la cocina, antes que empiece a oler como basurero. Buen recuerdo del ayer llevo en mi corazón, pero ya se fue, la basura hay que botar.